Bienvenidos a System Insight Podcast, el espacio en formato de audio del proyecto SystemInsight.net, un podcast de tecnología para amantes de la tecnología. Soy Ernesto Acosta, más conocido en internet y redes sociales como el App o el App Developer, y hoy estoy muy contento de tenerte acá escuchando este episodio. Este es el podcast número 38 y lo estoy grabando el día 5 de septiembre del año 2018. El episodio de hoy es especial, ya que después de pensarlo un poco, he decidido tomarme mucho más en serio este pequeño proyecto y por ende, habrán cambios en el formato de System Insight Podcast que espero sean de su agrado y los cuales comentaré más adelante. También he decidido, en vista de todos estos cambios que se avecinan, hacer algo que no pensé que llegaría a hacer, y es dividir el podcast en temporadas. Es decir, hasta el episodio 37, titulado Blue lanza su Yeti Nano, su nano más potente, llegó lo que sería la primera temporada. ¿Qué es lo que delimita ambas temporadas? Pues simplemente el nuevo formato. Además, es cierto que los primeros episodios de este podcast no son precisamente muy buenos, teniendo en cuenta el hardware con el que contaba, y que todo nació a modo de experimento. Por último, comentarles que le he dado un lavado de cara al diseño del sitio web de este podcast, un rediseño que a mi parecer lo hace ver más profesional, aunque no sean las pretensiones de este proyecto. Pero antes de comenzar, permítanme unos minutos para hablarles sobre GeniuTransfer, el patrocinador de System Insight Podcast, el cual no es solamente nuestro patrocinador en sí, sino que ha sido nuestro proveedor de alojamiento web desde hace más de 3 años. GeniuTransfer ofrece VPS y otros servicios con los mejores precios y soporte en español. Te permitirán, en cuestión de un minuto, tener listo tu VPS con planes escalables, acceso SSH, reinicio remoto, editor de particiones, algo que no muchos ofrecen, y puede ser gestionado fácilmente mediante GeniuPanel. Tiene varios métodos de pago, ya sea en dólares, bitcoin o pesos argentinos, y puedes pagar con tarjeta, efectivo o PayPal, y ahorrar dinero pagando por adelantado. Y ojo, esto es importante. GeniuTransfer te ofrece hasta 2 meses gratis, con lo cual podrás probar de primera mano la calidad y profesionalidad que los caracteriza. Pero más allá de toda verborrea técnica, GeniuTransfer te ofrecerá un cálido soporte en tu idioma, como si estuvieses hablando con un amigo. Y eso creo que es lo más importante. Pueden conocer de esto y mucho más en su sitio web geniutransfers.com/s. Les comentaba que este sería un episodio especial, pues les voy a anunciar algunos cambios en formato de podcast. He decidido para el podcast System Insight crear una serie de secciones para organizar mejor el contenido y tratar de abarcar varias áreas dentro del mundo de la tecnología. Estas secciones serán, a falta de posibles y mejores nombres, System Insight OS, donde haré mis comentarios sobre noticias, aplicaciones, opiniones y todo lo relacionado con Linux, Windows, MacOS, iOS, Android, etc., tanto de forma independiente o abarcando cada uno de ellos. Tendremos System Insight Hardware, donde hablaré sobre todo lo relacionado con la parte física del ordenador o un dispositivo móvil, un refrigerador, una tostadora o cualquier otra pieza de hardware que incluya o sea parte de una tecnología en sí. Tendremos System Insight Salseo, un término muy, digamos, popular, que es para una sección de opiniones de cualquier tipo de índole, que pueden estar relacionadas o no con el resto de las secciones. Tendremos System Insight Recomienda, que será para hacer recomendaciones que también pueden tener relación con las otras secciones o no. Acá recomiendo aplicaciones, extensiones, dispositivos, o sea, cualquier cosa que me gustaría que le echaras un vistazo, pues te podría ser muy útil. Tendremos System Insight Entrevista, que cualquier invitado que me ofrezca la oportunidad de hacer una segunda voz en alguno de los episodios estará en esta sección. Aunque claro, se puede dar el caso de que invite a charlar a otra persona para el resto de las secciones, con lo cual en esta parte será todo en modo de entrevista. O sea, si invito a alguien, pueden estar en la mayor parte del podcast, o sea, en todo el podcast conmigo, debatiendo sobre las diversas secciones, y cuando lleguemos a este punto, pues, puedo hacer una pequeña entrevista y quedaría plasmado en esta sección. Si quieres sugerirme otra sección o mejora, lo puedes hacer mediante las vías de contacto habituales, las cuales te voy a dejar al final del episodio, como ya es costumbre. Posiblemente pueda crear otras secciones y quizás no todas aparezcan en un mismo episodio, aunque trataré al menos de mantener un orden para darle una forma mejor estructurada al podcast en sí. Otro detalle importante es que la duración del podcast se podría extender un poco y el periodo de publicación sería quincenal o mensual. Pero para ser honesto, esto no me queda claro del todo, ni lo tengo decidido, porque mucho depende del tiempo extra que mi trabajo me permita o de las ganas o motivos que tenga para publicar un nuevo episodio. Llegamos al apartado de sistemas operativos y en esta ocasión no me voy a extender. No ha sucedido nada relevante en el mundo Windows o Linux en estos días, así que hoy solo me voy a centrar, o me toca comentar, que ya estamos en septiembre y eso significa que Apple presentará sus nuevos productos. De hecho, solo queda una semana para que los amantes de la manzana suelten babas con un evento que promete anunciar muchísimos cambios y actualizaciones en el hardware y software de esta compañía. En el transcurso de estos meses se ha venido produciendo una serie de filtraciones que han provocado especulaciones, premoniciones y adivinanzas por parte de usuarios, podcasters y periodistas especializados en la compañía de Cupertino. Y se está hablando de nuevos iPhone, nuevos Apple Watch, nuevos MacBooks y la actualización tan esperada del Mac Mini. Aunque al parecer ya no será un dispositivo tan de entrada. Yo tenía fe en que el Mac Mini este año viniese renovado con nuevo hardware y con un precio bastante similar, porque quería de alguna forma hacerme un mini estudio para podcast y demás usando este ordenador. ¿Por qué? Lo puedo hacer en Linux perfectamente, por supuesto. Estoy grabando ahora mismo este podcast desde Linux, no hay problema. Pero en el caso del Mac hay determinado software que me permite hacer cosas bastante cómodas. Por ejemplo, si yo quisiera grabar todo lo que entra y sale del ordenador, tanto mi voz como la voz de un entrevistado o lo que sea, Audio Hijack es lo máximo. ¿Que Linux se puede hacer? Sí, pero es más engorroso, es más difícil. En fin, que no se le puede quitar el mérito que tiene esta compañía de que los desarrolladores hacen muy buen software para ello. En el caso de los iPhone, pues al parecer van a mantener la línea X y no se ha hablado hasta donde sé nada de un iPhone 9. En este apartado creo que Apple va a formar un desmadre con el tema de los nombres porque se hablaba de tres posibles teléfonos con la X y la S añadida detrás. La S, que se supone que es cuando ellos lanzan un producto mejorado, una versión anterior, se la ponen. Recordemos que la X fue una denominación que se tomó por el 10º aniversario del iPhone, pero parece que van a mantener esta línea. De cualquier modo, hay que esperar al 12 de septiembre para ver qué muestra Tim Cook y su equipo, aunque muchos especulan que habrán dos eventos, el de septiembre y uno en octubre, porque son muchas las cosas a presentar. Y esto no es nuevo, Apple ya lo ha hecho en otras ocasiones. Presentan en septiembre todo relacionado con iOS y iPhone, y, o sea, iOS, iPhone, el smartwatch, Apple Watch. Y en octubre presentan ya lo que viene siendo ordenadores, los MacBook, todo lo que queda para MacOS. Posiblemente pueda seguir el evento en vivo e ir comentando al respecto. Y claro, habrá un podcast dedicado exclusivamente al evento de este año con mi opinión sobre lo que ahí presenten. Por cierto, posteriormente en la sección de System Insights al SEO, tengo algo que decir a los fanboys de Apple. Así que quédense aquí conmigo. En el apartado de hardware, hoy les comentaré sobre mi teclado mecánico, el mismo del fabricante Redragon. En las notas del programa dejaré el enlace para Amazon para que quiera echarle un ojo. En este caso se trata del modelo Redragon K561VISNU, o sea, VISNU, de 87 teclas, el cual no incluye teclado numérico a la derecha, o sea, es un teclado bastante compacto, por eso fue que lo escogí, y además estoy acostumbrado a usar los números en la parte superior del teclado como sucede con las netbook o con las laptop. El precio ahora mismo de este teclado en Amazon es $47 aproximadamente. Y aunque pueda parecer algo caro, creo que es barato para todo lo que ofrece. Por ejemplo, cada tecla está controlada por un interruptor independiente que permite que varias teclas funcionen simultáneamente sin conflicto, proporcionando así una respuesta precisa cuando tecleamos a alta velocidad. O sea, para teclear, este teclado es perfecto. Es impermeable, y esto es importante. A veces podemos derramar un poco de agua, lo que sea, sobre el teclado, y este tiene construcción de, o sea, tiene tecnología IP67. Se puede sumergir en agua y es resistente al polvo. Tiene una construcción metálica de muy alta calidad, con una textura acabado mate, resistente y lo suficientemente robusta para protegerlo desde cero. Los botones de teclas escalonados en sí son cóncavos para adaptarse a la curvatura natural de la punta de los dedos, lo que proporciona una sensación mucho más cómoda para cada tecla pulsada. Una de sus mejores características son las 6 temas con 18 modos de iluminación en colores que posee. O sea, si él tiene una tecla FN, una tecla Function, que si la oprimimos y al mismo tiempo oprimimos la tecla Insertar, Home, Página Arriba, Página Abajo, Delete y End, o sea, Final, pues vamos a cambiar entre 18 formas en que el teclado muestra los colores de las teclas, de los LED. O sea, él tiene varios colores, rojos, verdes y azules, que pueden cambiar el diseño según la opción que escojamos. Por ejemplo, tiene opciones que cuando toques una tecla se ilumina esa tecla. Tiene opciones que cuando toques una tecla, a partir de esa tecla sale una luz que ilumina a las demás. En fin, tiene efectos muy, muy, muy chulos. Y tiene 18 para escoger. Así que esto, para los que les gustan los teclados con lucecitas y para jugar, etc., es excelente. Las teclas son extraíbles y son intercambiables. Y tiene teclas de funciones para subir y bajar el volumen, poner la música en pausa, pausar entre canciones, en fin. Esto puede variar también del sistema operativo y el soporte que tenga para ello. Y bueno, hablando de soporte, tiene soporte para Windows, evidentemente, Windows 10, Windows 8, Windows 7, para MacOS y en Linux, que es donde lo estoy usando principalmente, funciona sin ningún problema. Llegamos al apartado de System Insights al SEO. En esta ocasión voy a hablar de dos temas, uno sobre Linux y el otro sobre Apple. Comienzo por el de Linux. El pasado 1 de septiembre se realizó con mucho éxito la emisión del aniversario del Maratón Linuxero. Desde aquí, desde este podcast, le doy las felicitaciones a Juan Félez e Iñaki Pinto, que son las principales caras detrás de todo el maratón. También a todo el equipo técnico y creativo que los acompañó para hacer este evento posible. Muchos fueron los temas de especial interés para mí. Básicamente escuché el maratón completo, estaba trabajando, así que fueron casi 14 horas escuchando un maratón. Y quiero en esta ocasión referirme al espacio que tuvieron los chicos de Canaima Linux, una distribución con sabor venezolano. Lamentablemente, debido a los problemas que sabemos está atravesando Venezuela, la emisión no quedó del todo bien. Pero aunque tiene relación, no es sobre Canaima precisamente que quiero hablar, sino del objetivo que hay detrás de proyectos como este. En el caso similar tenemos a Nova Linux, una distribución creada en Cuba por estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI por sus siglas, que nació supuestamente para cubrir ciertas necesidades que tenía y tiene el país en su momento. En Wikipedia pueden encontrar las aplicaciones y proyectos que se han ido formando bajo Nova. Ellos han creado, por ejemplo, escritorios, entornos de escritorios ligeros, basados en el XD, han creado aplicaciones que se adaptan a las realidades de Cuba, porque tengamos en cuenta que en Cuba todo el internet pasa a través de proxy, es todo muy controlado y muchas aplicaciones que no tienen soporte para proxy, por ejemplo, pues ellos creo que crearon una aplicación para hacer esto, que las aplicaciones del sistema tengan soporte para proxy. En fin, han hecho varias cositas adaptadas a la realidad de Cuba. Ahí eso no se le puede quitar el mérito. ¿Pero qué tienen de similar Nova y Canaima? Que son proyectos que pudieron haber nacido como iniciativa de un grupo de amantes de la tecnología, pero que por desgracia, y como casi siempre suele suceder en este tipo de países, los gobiernos lo han convertido en un proyecto político. Soberanía tecnológica. Estas son dos palabras que envuelven ambos proyectos, porque claro, ¿para qué vamos a depender de otros sistemas operativos que además pueden ser de empresas yanquis y que quieren controlarnos, ¿verdad? Mejor tener el nuestro, mejor controlamos nosotros y de paso nos damos bombo y platillo por el mundo anunciando que seremos independientes y más soberanos que nunca. Típico discurso de estos sociocomunistas, no sé cómo quieren llamarle. En fin. Y puede que alguno se pregunte, pero Ernesto, ¿cómo vas a decir que son proyectos gubernamentales si el gobierno no les paga a sus desarrolladores? O eso dicen. Falso. El gobierno quizás no pague directamente, quizás no le pague a un desarrollador directamente. Sin embargo, es quien pone los recursos para que estas distribuciones se sigan desarrollando. Con lo cual, si el gobierno quita los recursos, el proyecto posiblemente muera y evidentemente esto lo convierte en un proyecto gubernamental. En Cuba participé en muchos eventos donde los chicos de Nova hacían sus presentaciones. Y teníamos que escuchar, entre tantas excusas, que necesitábamos esa soberanía tecnológica porque ¿qué tal si Estados Unidos nos quitaba el acceso a Internet? ¿O qué tal si Debian o cualquier otra distribución que estuviésemos usando nos prohibían acceder a su repositorio? Esas son las típicas preguntas, como creando la defensa antes de que llegue el problema. Y el tema no solo quedó en las distribuciones. En Cuba también tiene su propia Wikipedia llamada Ecuret. Porque claro, la Wikipedia cualquier persona la puede editar y escribir verdades como que Fidel Castro es un dictador. Y eso al gobierno evidentemente no le conviene. No se puede decir que el dictador era un dictador. ¿Y qué hacemos entonces? Pues nos creamos nuestra propia wiki. Y como esos han nacido y se han desarrollado, aunque muchos también han muerto, proyectos para tener una intranet más controlada por el gobierno y con la información que el gobierno quiere darte. Buscadores internos, plataformas como YouTube o plataformas sobre WordPress para crear blogs que son censurados y moderados según el criterio del jefe que esté de turno. Y al final en eso también ha quedado Nova, una distribución que no avanza, por lo menos no para el cubano de a pie, no para la comunidad linuxera, que ni siquiera desde el año 2009 ha compartido el código fuente de sus aplicaciones, que siempre se ha mantenido cerrada para la comunidad, bajo una de las excusas de no tener recursos, y que por ende, la propia comunidad no confía en ella. Una distribución que se está implementando en ordenadores ahora ensamblados en Cuba, que tienen una versión también militar, que sabrá Dios qué hace o qué tiene adentro, y que se ha ganado el lema de que Nova no va. Soberanía tecnológica no es crear una distribución que termina siendo un proyecto gubernamental cerrado, señores. Al final, se podía haber usado cualquier distribución de las que hay disponible y solo crear los paquetes necesarios para que las empresas y comunidades cubanas puedan adaptarse a los tiempos. O sea, un repo propio al puro estilo Linux Mint o similar, quizás hasta hubiese sido más barato y fácil de mantener. ¿Ven la relación? ¿Qué tiene de diferente Canaima en este sentido? Ahí se los dejo. Y vamos con Apple ahora. En Apple Esfera, un sitio bastante conocido por amantes y haters de la marca, han publicado un artículo de esos de que todo iPhone quiere leer. Comienzo diciendo que no quiero ofender a nadie que sea amante de Apple, ¿ok? No es mi caso. Lo llamo iPhone porque es el término usado de la i chiquitica de los productos de Apple y fan de fanático. Bien, aclaro esto porque no quiero herir sensibilidades. En fin, que el título del artículo se titula El Apple Watch reina en el mercado de los wearables, o sea, de los relojes inteligentes. Y como reloj inteligente no tiene rival. Y eso ya se podrá imaginar por dónde vienen los tiros. Es un artículo lleno de estadísticas y gráficos de barras donde según el estudio que hizo tal o más cual sitio, el Apple Watch es, vende más que el resto de las compañías. Y ojo al dato, no me voy a centrar en lo que las estadísticas dicen porque al final el hecho de que Apple venda más o menos relojes inteligentes que el resto puede depender de muchísimos factores que muchos conocemos. Desde buen marketing, desde cadenas de distribución, en fin, toda una serie de factores, ¿ok? Donde me quiero centrar es precisamente en eso de que como reloj inteligente no tiene rival. De hecho, hace unos días en el mismo sitio, en un artículo diferente, le preguntaba a uno de estos iPhones ¿qué nos ofrece WatchOS, el sistema operativo de Apple, para relojes que WearOS, el sistema operativo de Google, no nos ofrece? Y todavía estoy esperando la respuesta. No estoy diciendo que el Apple Watch no sea cool, que mole, que sea bonito, que no sea funcional, que sí, lo es. Estoy diciendo que allá afuera hay otros relojes inteligentes que nos ofrecen prácticamente lo mismo en cuanto a lo básico. Notificaciones, contador de pasos, GPS, medidor de ritmo cardíaco, etc. Y que tienen mucha más autonomía de batería, por poner un ejemplo. Sí es cierto que con el Apple Watch podemos tener un control inteligente sobre el hogar gracias a la cantidad de productos y aplicaciones para domótica disponibles para el mundo Apple. Pero eso no significa que por ello sea un producto mejor. Porque al final, ¿de qué nos sirve tener el control sobre todo esto si nos quedamos en carga los 2 días en un descampado? Porque claro, la lógica es pensar, si tengo más, pues mejores. Tengo más opciones, tengo más software, tengo más posibilidades. Y no importa la autonomía, yo tengo todo esto para controlar todo lo que quiero. Ok, pero esto es muy relativo. Hay quien prefiere gestionar todo desde una pequeña pantalla en su muñeca, como el Apple Watch, pero hay quien sigue prefiriendo tener un teléfono en el bolsillo con una pantalla mucho más grande y cómoda y posiblemente con muchas más aplicaciones disponibles. Veremos si el 12 de septiembre Apple sorprende con alguna mejora en este sentido. Autonomía principalmente, que creo que es lo que muchos están esperando. Pues los rumores indican que ahora será un poco más grande y por ende, según supongo, creo que podrá incluir más batería. Llegamos al apartado System Insight Recomienda y la recomendación de hoy es una extensión para el navegador web que estoy seguro muchos ya conocen, no es nueva. Se trata de uBlock Origin, un complemento cada vez más necesario con tanta publicidad invasiva que encontramos en sitios web. Lo estoy recomendando porque la mayoría de las personas van a su tienda de extensiones favorita, dígase la Google Chrome Store o el sitio de complementos de Firefox y se instalan uBlock Origin, lo activan y listo. La mayoría de la publicidad indeseada queda fuera de nuestra vista y ya está. Pero uBlock Origin va más allá. Con esta magnífica extensión podemos bloquear determinados espacios de un sitio web. O sea, si no queremos ver bloques o apartados específicos de un sitio web cualquiera, podemos usar una de las opciones que nos ofrece para eliminarlos temporal o permanentemente. Pongo un ejemplo. Digamos que usted entra a Twitter y usted tiene a los lados de la línea de tiempo todas estas sugerencias y toda esta información que a usted no le interesa. Pues bien, con uBlock Origin tiene una herramienta como un filtro que usted puede marcar con el cursor qué bloques, qué espacios del sitio no quiere ver y esto los elimina temporal o completamente, según la opción que escojamos. Además, hay opciones que no vienen activadas por defecto que pueden ser de utilidad. Están en el dashboard o en las preferencias de la extensión. Como por ejemplo, prevenir que WebRTC exponga nuestra IP local. Bloquear solicitudes de red realizadas como resultado de que su navegador informe violaciones de la CSP, que es la política de seguridad de contenido, a un servidor remoto. Bloquear determinados elementos del sitio web según su tamaño. Si por ejemplo, queremos que no muestre imágenes que pesen más de 100 kilobytes, podemos bloquearlo perfectamente con esa opción. O bloquear incluso fuentes tipográficas que se carguen remotamente. Muchos sitios cargan fuentes de, digamos, Google Fonts o lo que sea, y a lo mejor usted no quiere hacer esto y lo puede bloquear. Son otras las opciones y posibilidades que nos ofrece este complemento, que repito, se puede instalar al menos en los navegadores más populares, con lo cual clasifica para el espacio de recomendaciones de este podcast. Y por hoy es todo, un podcast de unos 20 y tantos minutos, que en esta ocasión no les traigo más apartados, pero sí espero incluirlos en el próximo episodio. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimo de lucro. Sin embargo, si usted quiere y puede donar mediante PayPal, puede hacerlo accediendo a la URL de nuestro sitio web, podcast.systeminsight.net/donación. Si desea hacerlo por otra vía, no duden en ponerse en contacto conmigo mediante el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de mi cuenta de Twitter @lasdeveloper o la cuenta de systeminsight @system-insight. También me pueden encontrar en diferentes redes sociales, pero principalmente en el grupo de System Insight en Telegram, al cual pueden acceder mediante la URL t.me/systeminsightgroup, todo esto unido, group de grupo en inglés. La música utilizada en este podcast la pueden encontrar en incompetech.com. Se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 3.0 por Kevin Manlock. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en la URL podcast.systeminsight.net, de donde los pueden escuchar directamente. También me pueden añadir en sus aplicaciones de podcast favoritas, si estas tienen soportes para iTunes, Google Podcast o iVoox. Por último, recordarles que a partir de ahora todo lo que no sea tecnología va a ir directamente a mi podcast personal, llamado El Relato, el cual pertenece a la red Geek Podcast y que pueden encontrar también en las plataformas mencionadas anteriormente o accediendo a la URL elrelato.geekpodcast.club. Bajo la misma red pueden encontrar Ni Negro Ni Blanco Ni Viceversa, un podcast que realizo junto a Ricardo Espinosa y que no es apto para oídos sensibles, ojo al dato. El mismo se encuentra en la URL Negro Blanco Viceversa, todo junto, .geekpodcast.club. Y eso es todo. Gracias por tener la paciencia de escuchar. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio. Chao.